Señor bendito, gracias porque no solo eres nuestro Señor, sino también nuestro Padre que nos ama profundamente. Gracias porque Jesucristo es el ejemplo del Hijo perfecto y tú eres el ejemplo del Padre perfecto. Nos ponemos ahora en tus manos para que podamos aprender de tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros. Amén. Bien, el título del sermón de hoy es efectivamente El Hijo Amado y el Espíritu. Está basado en solamente tres versículos, los versículos 9 al 11 de Marcos, del primer capítulo de Marcos. Y lo que quiero decir es que quiero comenzar diciendo, mostrando esta foto, que quizás todos conocemos, es una de las fotos más famosas del cine animado y muestra a Rafiki, que es algo así como el sacerdote, mostrando a Simba, que es el primer bebé de Mufasa y Sarabi, a todos los animales. Yo pensé que cuando vi la foto, cuando estaba buscando la foto, pensé que solamente a los leones, pero está recortada esta foto. Pero cuando uno ve la foto, están jirafas, están elefantes, están todos celebrando. Pero lo que me llamó la atención son los ojos de los papás. ¿Ya los vieron? ¿Los alcanzan a distinguir? Son los ojos de alegría, unos ojos de es mi hijo. La siguiente foto es un poco más emocional para mí, porque es mi papá. Cuando tenía aproximadamente yo 4 meses de nacido, ese soy yo, y puedo ver la misma cara en mi papá. Me cuentan mis papás que era una época en la que estaban luchando por mantener con comida la casa, entonces estábamos viviendo unos tiempos difíciles, pero la alegría estaba allí, el papá y el hijo. No lo llegué a comprender tanto hasta que nacieron mis hijos. Hasta que cuando Ana nació, que fue la primera, corrimos al hospital, yo tenía mucho miedo, yo no sabía si quería ser papá, pero ya estábamos en medio. Y me acuerdo que de las primeras cosas, bueno, los que son papás saben qué difícil es como voltear al bebé porque uno piensa que se va a romper o se va a torcer el cuello, uno no sabe qué va a hacer. Cuando ya más o menos Janelle tenía más dominio sobre cómo manejar a Anita, yo fui el más cobarde en ese sentido. Me acuerdo que fuimos al centro comercial a comprar nuestra despensa y la llevamos, como estaba cerca, caminamos, la llevamos en la carriola. Y nunca me había dado cuenta cuántos papás con bebés había. Jamás en mi vida me había dado cuenta cuántas carriolas había en el centro comercial. Digo, ¡ah! Yo pensé que yo iba a ser el único y que todos iban a ver a mi hija. No fue así. Bueno, no sé si fue así o no fue así, pero lo que me pasó como papá fue muy extraño porque aunque yo veía muchos hijos, para mí mi hija era la más bonita de todos. Y aunque no quería, veía a los bebés de los otros papás y los comparaba, está más bonita mi hija, está más. Pero lo chistoso es que yo veía a sus bebés y después veía al papá. Y el papá de los bebés había hecho casi exactamente lo mismo que yo. Había visto a mi hija y después me estaba viendo a los ojos, probablemente pensando, mi hijo o mi hija es más bonita que tu hijo. Los que somos papás probablemente podemos entender esta situación. Los que no lo han llegado a hacer, espero que algún día puedan compartir esta emoción de decir, qué bonito es mi hijo, qué bonita es mi hija. Y es asombroso porque este sentimiento Dios lo ha puesto en nosotros, no es algo de la evolución, no es algo, Dios lo puso en nosotros, Dios nos da el ejemplo de sentirse orgullosos, orgullosos de su hijo, bueno, él orgulloso de su único hijo y como veremos más adelante, orgulloso de cada uno de nosotros, sus hijas y sus hijos que lo hemos reconocido como nuestro padre. Pero vamos a comenzar con nuestro texto. Volvemos con Juan, que como habíamos visto hace un par de semanas, venía del desierto, estaba bautizando a las personas, y Marcos describe cómo es el bautismo de Jesús de la siguiente manera. Dice, en esos días, si recordamos hace un par de semanas, estaba en el Jordán, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es un relato muy, muy breve. Así que me tomé la libertad de ver los otros tres evangelios para complementar la historia y que pudiéramos enriquecernos un poco más, conocer qué fue lo que pasó y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Jesús, como toda la gente, ya habíamos visto que decía el texto que toda la gente iba a ver a Juan, pero Jesús, como toda la gente de esa región, va desde Nazaret para ver a Juan y le pide que sea bautizado, que lo bautice. Jesús no se toma la libertad de, bueno, yo soy el Hijo de Dios, yo me puedo bautizar a mí mismo. Jesús, humildemente, como todas las personas, se acerca a esta persona que todos ven como santo y le dice, ¿me puedes bautizar? Mateo, si vemos Mateo 3, el capítulo 3:14, encontramos que la primera reacción de Juan es negarse. Le dicen, no, Señor. Y si nos recordamos el texto anterior, había dicho que no se sentía ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus zapatos. Ahora, de bautizarlo, mucho menos, porque bautizarlo, recordemos que implicaba, cuando menos para las otras personas, el confesar sus pecados. Y Juan dice, no, yo no puedo hacer esto. Entonces, Mateo nos utiliza estas siguientes palabras, pero Juan trató de disuadirlo y decirle, yo soy el que necesita que tú me bautices. Juan reconoce, y desde que era bebé, desde que estaba, nos cuenta la palabra de Dios, desde que estaba en el estómago de su mamá, en el vientre de su mamá, cuando llega María, salta, lo reconoce. Y nuevamente Juan reconoce que hay algo en Jesús que es superior a todos los demás hombres, incluso que él mismo, que la gente considera que es santo. Y le dice, Señor, no, por favor, no me pidas que yo te bautice. Bueno, esas serían más o menos las palabras que podríamos traducir de la Biblia. Juan reconoce que todas las personas han confesado sus pecados, pero Jesús, ¿qué pasa con Jesús? ¿Tiene Jesús algún pecado que confesar? Y la respuesta es no. Tenemos que reconocer que Jesús, desde el principio de la creación, desde antes de la creación, ha sido el Hijo Eterno. Y hasta el final de los tiempos será el Hijo Eterno. Y eso quiere decir que Jesús es Dios mismo y que es santo y es puro y no tiene pecado. Entonces, no podemos decir que fue para confesarse. Hay personas a veces que nos quieren decir, bueno, es que Jesús era un hombre como todos los demás y tenía sus tentaciones. No escuchemos eso. Jesús es el Hijo Eterno. Desde el principio, desde antes de la creación del... Cuando digo desde el principio, hablo desde antes de la creación del mundo. Desde el principio, principio. Esa es la razón por la que Juan le dice, no, Señor, mejor bautízame a tú a mí. Yo debería ser al revés. Tú deberías bautizarme a mí. Yo, aunque la gente piense que yo soy un santo que vive en el desierto, que no tengo tentaciones, yo sí tengo pecados y tú eres más santo que yo, es lo que quiere decir Juan. Y hay que entender que cuando uno está en el desierto, o sea, ¿por qué la gente pensaba que era santo? Si uno va al centro de la ciudad, bueno, la ciudad de Toluca es un poquito feita, pero si va al centro de alguna ciudad bonita, bueno, a lo mejor es bonito Toluca, uno se siente tentado por muchas cosas. Sí, los hombres tenemos que estar cuidados de estar... ¿Por qué? Porque es una tentación. O sea, es difícil decirlo desde el púlpito, pero es una tentación ver a una chica atractiva y tener que decir, no debo mirarla. Pero también es una tentación el ver un teléfono nuevo y decir, bueno, me faltan 3 años todavía para que se me acabe mi contrato, pero ya quiero esto, me estoy muriendo por tener este nuevo teléfono. No puedo esperar a que se acabe este contrato porque este teléfono ya me tiene harto. Lo he usado 3 meses. ¿Por qué nos pasa? O este nuevo vestido, o estos nuevos zapatos, o este nuevo auto. Antes los autos salían cada año, ¿sí recuerdan? Ahora salen cada medio año, Ford. ¿Qué año estamos? 2015 y medio. ¿Sí recuerdan esos comerciales, no? La ropa antes nos duraba toda la vida, bueno, hasta que se nos acababa, pero ahora es temporada, otoño-invierno, temporada, primavera-verano. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu ropa? Bueno, la tiras, porque aún la de primavera-verano que viene próximamente es poquito diferente a la del año pasado y la gente va a saber que tienes ropa vieja. Es lo que nos está pasando. O sea, nos hemos acostumbrado, muchas veces pensamos en el pecado, en las cosas más horrorosas, homicidios, todo ese tipo de cosas, pero hay cosas dentro de nuestro corazón que son pecado. No quiero decir que desear cosas es malo. Pero un deseo desmedido de las cosas sí se vuelve pecado. No se vuelve, no es pecado estar casado y tener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa. Es pecado cuando es desmedido y estás buscando en cualquier lugar y con cualquier persona para tener relaciones sexuales. ¿Sí me explico? Entonces los deseos no piensen que son malos. Es bueno desear tener cosas. Es malo cuando ese deseo se vuelve desmedido. Cuando me despierto y lo primero que pienso es, ay, este teléfono ya está viejo. Esta tableta, ojalá y tenga la más grande porque es más bonita y además puedo jugar más. ¿Sí me explico? Entonces, en cambio, si uno vive en el desierto, la gente pensaba que era porque, ¿qué puede desear uno en el desierto? O sea, uno no va a decir, ay, qué bonito cactus, ¿no? Y lo va a abrazar porque sería contraproducente, ¿no? Ah, mira qué bonita serpiente. Hay cosas bonitas en el desierto, pero no son tanto, no son cosas que nos llaman a la tentación, tanto como vivir, digamos, en una ciudad. Por eso pensaban que Juan era santo. Y cabe aquí un paréntesis histórico. Esta es la razón por la que mucha gente, desde los primeros siglos, han tratado de huir al desierto y se han vuelto místicos. Más adelante se volvieron monjes y, ¿cómo se llaman las mujeres? ¿Novicias? No. Monjas. Sí, porque la intención de estas personas originalmente era buena. Y probablemente algunas todavía siga siendo buena, no quiero decir que sea mala. Era alejarse de las tentaciones. Esto me causa tentación, me quiero alejar de esto. En la escuela dominical hablábamos de una persona, no recuerdo su nombre, pero quería ser tan santo, llegaba a extremos que no son saludables. Esta persona se hizo enterrar hasta el cuello en la arena para no poderse mover y no tener tentación. O sea, lo único que hacía era movía el cuello un poco. Y le llevaban de comer. Esto es un dato histórico. Obviamente le dieron de comer, le dieron de beber, y se dio cuenta de que tenía necesidades fisiológicas y no aguantó. Le dijo a sus amigos, no saben qué, esto no es posible, mejor sáquenme de aquí. Mandó a hacer un poste tipo teléfono y vivió, si no mal recuerdo, alrededor de 16 años arriba del poste para no contaminarse. Eso, digamos, ya también raya en lo malo. Pero la gente pensaba de Juan, que era una persona santa, porque vivía en un medio en donde no podía ser tentado o podía ser poco tentado. La verdad es que en cualquier lugar somos tentados. Bueno, ese fue el dato histórico. Entonces, Jesús le contesta, recordemos, Juan le dice, Señor, no puedo hacer esto, por favor no me pidas que te bautice. Debería ser al revés, tú deberías bautizarme a mí. Pero leemos en Mateo también que la respuesta de Jesús es muy sencilla y le dice, pero Jesús lo comienza respondiendo, dejémoslo así por ahora, pues esto pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Y aquí se abre una pregunta, ¿qué es justo? ¿Qué era lo que era? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando dice, esto es justo, tú me tienes que bautizar a mí? Cuando Jesús es perfectamente santo, ¿por qué dice que esto es justo? Entonces, a un autor que se apellida Lohmeyer, no piense que yo soy tan brillante, lo encontré en un libro, nos hace ver que los versículos, que en Marcos capítulo 1, versículo 5 y Marcos capítulo 1, versículo 9, están construidos de la misma manera. No sé si se pueden ver aquí. Los voy a leer, pero noten que están escritos, aunque cambian los sujetos, la construcción es la misma. El 1.5 dice, toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. El 9 dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan. ¿Sí? Entonces son muy, muy similares las construcciones. La gente va. Ve a Juan, es bautizado. ¿Sí? Hay algunas diferencias también. Dos específicamente son muy, muy evidentes. Voy a verla. Esta es la primera. La que sigue. Ay, no. Ah, no. Para el otro lado. Perdón. Bueno, les voy a ir explicando. Dice el 1.5. La gente viene de Judea, que es la parte central de la provincia, y de Jerusalén, que es la ciudad santa. Dos lugares que en la mente de la gente son lugares importantes. Es probablemente como decir la Ciudad de México y Tepic. San Juan de las Tunas, ¿no? O sea, Ciudad de México suena importante. Bueno, dije San Juan de las Tunas porque Nazaret de Galilea, de donde viene Jesús, es una región que en esa época era poco prometedora y que se le conocía porque la gente tenía poco apego a la ley. Sí, cuando la gente pensaba en Nazaret, decía, ay, qué lugar tan feo, ¿no? Y vamos a la siguiente diferencia. Cuando habla de Judea y de Jerusalén, la Escritura dice que era toda la gente. Y es extraño pensar toda la gente, pero toda la gente. Mientras que donde de Nazaret de Galilea, de este lugar que tenía poco apego a la ley, obviamente porque tenía poco apego a la ley, no le importó. Y el texto, la única persona que menciona de este lugar es precisamente Jesús. Es interesante ver eso. Por un lado, un lugar prominente, donde toda la gente cumple. Del otro lado, un lugar de poca reputación, donde solamente una persona cumple. Judea y Jerusalén son los lugares deseables, prometedores, mientras que Nazaret no. Bueno, ya eso ya lo dije. Entonces, la imagen solitaria de Jesús acercándose desde este lugar de mala reputación hace algo interesante, hace que Jesús de alguna manera esté identificado con estas personas. Porque la pregunta es, ¿por qué no vino mejor? ¿Por qué no mejor se fue a la otra ciudad que era de mejor reputación y salió de allá y así no se veía tan mal? ¿No hubiéramos pensado eso? O sea, si cuando uno quiere impresionar a una persona y vas al estacionamiento y traes tu bochito que está así todo ojalateado y quieres impresionar, ¿qué haces? Te estacionas junto a uno muy bonito y cuando viene la persona te paras junto al bonito, te recargas junto al bonito, tomas la foto y ya, ¿no? Jesús no hizo eso, Jesús quiso representar a estas personas de este lugar. De hecho, si conocemos a Jesús, es Jesús de Nazaret. Y cuando leemos el Evangelio, cuando Felipe le cuenta a su hermano, a Natanael, y le dice, hemos encontrado al maestro, para que vean la reputación de esa ciudad, de esa región. ¿Qué es lo que le responde Natanael? Y de forma dura, ¿de Nazaret? Dice, replicó Natanael, ¿acaso puede salir de allí algo bueno? ¿Sí me explico? O sea, no lo estamos inventando, es lo que dice la palabra de Dios. Jesús escogió de alguna manera, no solo nacer en un lugar humilde, sino también decide identificarse con la gente que en esa época era la gente feíta, la gente rechazada. Y la pregunta es, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y como personas que venimos a la iglesia y conocemos a Jesús, nuestra primera respuesta es, sí, está Jesús. Obviamente, esa es una buena respuesta. Claro que sí, puede venir algo bueno de Nazaret. Y Jesús vino de Nazaret. De Nazaret. Jesús de Nazaret. Pero por el otro lado, también tenemos que analizar este otro aspecto. También es, en parte, la respuesta es no. Porque Jesús, como persona identificada y representante, en este caso, de la gente de Nazaret, lleva y va a llevar en el futuro todos los pecados de todas las personas. Tus pecados y mis pecados. Jesús, desde el principio, decide identificarse con los pecadores. Con nosotros, a pesar de que venimos cada domingo, que no decimos groserías, somos pecadores y necesitamos a Jesús. Y Jesús, gracias a Dios, decide identificarse con cada uno de nosotros. Por eso Jesús no confiesa sus pecados, no tiene sus pecados que confesar, y no dice la Biblia que confesó los pecados de las personas, pero en cierta forma el simbolismo de ir a Juan y pedirle que lo bautizara representa esta humildad de Jesús, de reconocer que va a tener que ser que los pecados de todas las personas van a tener que ser lavados de alguna manera. Y nuevamente, Jesús no cometió ningún pecado. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 21, no cometió pecado alguno. Jesús no cometió pecado alguno. Por nosotros, Dios lo trató como pecador para que de él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, Sí, bueno, viene algo bueno en Nazaret, pero también viene algo que a los ojos de Dios va a llegar a ser algo totalmente repugnante. Y eso es una imagen difícil a veces para nosotros. Pero eso es lo que era justo. Jesús simbólicamente se purifica ante Juan y ante muchas personas que están allí, no por sus pecados, sino por los pecados de cada uno de nosotros, para que a través de la justicia de Jesús, en un futuro, que bueno, cuando llegue el momento de la cruz, todos nosotros lleguemos a recibir la justicia de Jesús. Y al recibir la justicia de Jesús, Dios nos va a ver como personas justas. Y ya hemos recibido esta justicia de una forma gratuita. Y esto es importante. Fue gratuita, no es nada que nosotros hicimos. No éramos mejores ni somos mejores que ninguna otra persona de ninguna otra religión o que no tenga religión. Nuestro pecado, nuestro corazón tiene pecado. A pesar de lo que podamos pensar muchos de nosotros, que somos mejores que los otros o que nos digan que somos mejores, necesitamos a Jesús. Y Jesús lo dio por nosotros de una forma gratuita, eso lo sabemos. Él escogió venir al pesebre, escogió morir, escogió venir de este lugar feo, entre comillas feo, porque se identifica con cada uno de nosotros. Eso era lo justo. Y fue gratis. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Debemos reconocer que no podemos nada más vernos a nosotros como los hermanos para no, los hermanos y las hermanas para no mancharnos, para no hacer estos nuevos conventos en donde los cristianos nos reunimos casi simbólicamente como lo hacían en otros siglos. Para no contaminarnos, nos reunimos, hacemos nuestras fiestas, oímos nuestras música. ¿Qué más hacemos? Tenemos nuestros propios canales de televisión y ahora hasta películas cristianas. Qué bueno que haya esa oportunidad, pero no debemos encerrarnos en este lugar. Nuestro profesor de evangelismo, Steve Childers, nos hizo una vez una pregunta que nos hizo reír y después me ha hecho reflexionar mucho. Pero decía, ¿se han dado cuenta que cuando hay una campaña evangelística, los comerciales los pasamos en canales cristianos? En estaciones de radio cristianas. No hay muchas en México, entonces tenemos que optar por otras. Pero es cierto, muchas veces, campaña evangelística, ¿y qué hacemos? Invitamos a otras iglesias, invitamos a, si hay estaciones de radio cristiana. La gente que necesita escuchar la palabra de Dios, bueno, nosotros que necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero la gente que necesita escuchar el mensaje de salvación está afuera. Tenemos que pensar que no podemos quedarnos siempre aquí. Y hay un proceso, o sea, es difícil pensar, bueno, entonces vámonos a todas. No, tenemos que tener un proceso como lo tuvieron los seguidores de Jesús. Siguieron a Jesús y se capacitaron un tiempo y entonces después pudieron salir. Con Pablo le pasó lo mismo. Pablo también estuvo estudiando, estuvo. Como cristianos debemos estar firmes en lo que creemos y entonces podemos salir. Y de las cosas que más a veces ha llamado la atención y que en México ni siquiera las pensamos, hay ministerios en otros lugares del mundo en donde la gente va a los bares, los cristianos van a los bares. ¿Por qué? Porque en el bar una persona va a tomarse una, dos o tres copas de alcohol y va a estar dispuesto a hablar de algunas cosas que no hablaría de otra forma. Y los cristianos van no para tomar y ponerse borrachos, quizás se toman una cerveza para, digamos, entablar esta conversación y después el propósito es entablar la conversación, conocer a la persona que está allí sentada y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. El alcohol no es la respuesta. Y esto es alarmante. La semana leía que uno de cada tres mexicanos usan el alcohol de forma nociva, de autodestrucción. Entonces tendríamos, digamos, una gran oportunidad de compartir el evangelio. A mi esposa le tocó ir, y probablemente les va a tocar después, y eso fue, la mandaron un maestro del seminario para sentir lo que era ser minoría a un bar de homosexuales, ¿no fue así? Y esa fue su tarea, y tenía que escribir un reporte. Y cuando uno ve estas oportunidades, dice, el mundo necesita a Jesús, el mundo necesita escuchar quién es Jesús. Qué bueno que nos vemos y nos saludamos y que podamos convivir, eso es bueno. Pero también tenemos que salir y predicar y ver que la gente, y no llegar a regañarlos, tenemos que llegar y tratar de buscar vínculos en los que podamos estar de acuerdo, en los que podamos compartir lo que creemos. Hay otras personas otras personas que han creado, por ejemplo, equipos de fútbol rápido. Y el capitán es un cristiano y es su estrategia es de las 7 personas, 4 o 5 son cristianos sólidos. Porque después del partido se ponen a hablar con los que jugaron y con sus propios compañeros. Y les comparten el evangelio. Y son formas muy creativas. Y nosotros todavía pensamos en un folletito que va a cambiar la vida de las personas. Es probable, no, no digo que no. Pero los cambios suceden más frecuentemente cuando tenemos una relación de amistad con las personas. Y a veces decimos, no, tenemos que ser amigos del mundo. Quiere decir que no amemos las cosas del mundo, no quiere decir que no tengamos amigos que necesiten de Jesús. Tenemos que salir, hermanos y hermanas. Y viene el siguiente versículo. Ese fue un versículo. Siguiente versículo. No me voy a tardar tanto, estos ya son más cortitos. Dice Marcos 1:10. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y hay varias cosas interesantes en este pequeño versículo. Me parece interesante que aquel que bautizaba en el Espíritu, recordemos que Juan había dicho, él los bautizará en el Espíritu, ¿sí se acuerdan de eso? Si ven el versículo. Si ven Juan 1:8 es que dice, yo los bautizo con agua, mas él los bautizará en el Espíritu. De pronto Jesús sube y el Espíritu baja. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Necesitaba Jesús el Espíritu o necesitaba recibir el Espíritu para seguir impartiendo el Espíritu? La respuesta es no. Es interesante ver que el Espíritu se queda sobre Jesús, no entra en Jesús. Jesús es Dios. Jesús es una de las 3 personas de la Trinidad. Y podemos hablar de la Trinidad porque este versículo también tiene otra cosa muy, muy extraña. Y si lo leyeron, si lo leen rápido, más bien si lo leen con cuidado, probablemente se dan cuenta que en este versículo está incluida la Trinidad. ¿Ya vieron? Dice que. Ah, perdón, perdón, voy a tener que incluir el próximo. Dice que Jesús vio que. Bueno, está el Espíritu Santo, está Jesús, y en el próximo versículo va a estar Dios el Padre. Entonces muchos también que te dicen, no, es que la Trinidad no está en la Biblia. Sí está en la Biblia, están 2 versículos, está claramente, y dice, bueno, vamos más adelante, que Jesús dice, este es mi Hijo amado. Hay varias iglesias, denominaciones, personas que te dicen, no, es que Jesús. Entre muchas de las cosas que creen que es Jesús, te dicen, no es que Jesús fue una persona tan especial que Dios lo vio y dijo, este va a ser mi hijo. Se llama el adopcionismo, ¿no? Porque Jesús era bueno, entonces Dios lo adopta como hijo. No, no es cierto. Desde siempre Jesús ha sido el hijo. Nuevamente, el Espíritu no. Jesús es una extraña combinación tratar de hablar de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tratar de separarlos porque no se pueden, pero al mismo tiempo cumplen diferentes roles. No voy a entrar en ese detalle, pero simplemente decir que Jesús es Dios y que también es parte del y que es una de las 3 personas de la Trinidad, igual que el Espíritu Santo. El Espíritu se posa sobre Jesús y no entra en Jesús porque ya lo tenían. Jesús no necesitaba que volviera a entrar algo que ya tenía. Además, si uno lee en el Antiguo Testamento, esto también para la gente era algo muy simbólico, porque en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 10 y 11, la secuencia es similar. Hay que purificarse antes de que Dios descienda sobre su pueblo. Y la gente está, o sea, la gente que en esa época no tenía televisión, no sabía leer, pero que sabía estas historias porque las contaban los padres a los hijos continuamente. Vieron esto y se acordaron seguramente de esta porción de la Biblia de Éxodo que dice, y el Señor le dijo, está hablándole a Moisés, ve y consagra al pueblo mañana, perdón, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Es necesaria la purificación, una purificación que no depende de nosotros en el sentido estricto de la palabra. No decir, bueno, sabemos que bautismo no equivale a salvación, pero la salvación, estamos esta purifica. Bautismo no equivale a salvación, si lo dije bien. Pero entonces no se refiere exclusivamente al acto del bautismo, sino a que seamos verdaderamente lavados en el Espíritu Santo por la sangre del Señor Jesús para poder ser hijos e hijas de Dios. Es una secuencia nuevamente. Primero se purifican, después desciende el Espíritu. Primero se purificó Jesús, después descendió el Espíritu. Y la gente lo vio, y cuando lo vio, se sorprendió porque no pasaba con todos los que bautizaban. No bautizaba uno y el Espíritu Santo. No, fue una ocasión única y especial. Y también es un tema, continuando con esto, el tema del bautismo es difícil, el tema del Espíritu Santo es mucho más complicado, pero vamos a ver un poco lo que dice Pablo acerca del Espíritu Santo y de nosotros. Se encuentra en Efesios 1.13, ya lo leí, ya lo había dado, pero lo voy a leer. Dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les traigo de la, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo ya había sido prometido. Cuando creímos, somos sellados. Cuando somos lavados, no por el agua, sino por la sangre de Jesús, somos sellados. Nuestro trabajo como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, no es que exista esta doble bautismo, no lo encuentro claramente en la palabra. Pero lo que dice, lo que sí tenemos que hacer es, digamos, de alguna forma cultivar el espíritu que tenemos. Nos dice la Biblia 2 en que nuestro trabajo es no ofenderlo ni agraviarlo. Si tiene la versión Reina Valera 60, dice no lo contristéis, pero contristéis a veces es una palabra que es rara, pero básicamente no lo ofendas, no hagas que se apague, sino más bien que busquemos estar llenos de ese espíritu con el que Dios ya nos ha sellado, es en Efesios 5:8. Y en las últimas décadas, porque ya han sido décadas, este ha sido un tema muy, muy recurrente en las iglesias. Hay que estar llenos del Espíritu, el bautismo del Espíritu, como si dependiera de cada una. De hecho, cada vez que este tema es sacado a flote, casi siempre hay una parte en la que hay alguien que dice, depende de ti, tienes que hacer esto para recibirlo. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí les ha tocado? Si no les ha tocado, tarde o temprano les va a tocar. Pero no depende de nosotros. El Espíritu Santo es la promesa con la cual se sella ese momento en que, por obra del Espíritu Santo, quisiera decir por arte de magia, porque es una expresión más común, pero no es por arte de magia, es porque de pronto el Espíritu es el que nos hace ver, es cierto, necesito algo que yo no tengo, necesito la salvación que yo no puedo alcanzar, o que me dice, la palabra de Dios es cierta, la Biblia es cierta, porque yo no me puedo convencer, autoconvencer de que la palabra de Dios es, o sea, yo puedo agarrar el libro de la Biblia y decir, este libro es la verdad, este libro es la verdad, este libro es la verdad, y me trato de autoconvencer, pero no es lo mismo eso a leer su contenido y decir, wow, esto habla de mí, esto refleja quién soy, esto refleja quién necesito, esto me dice cómo actuar. ¿Sí me explico? Los atletas, y tenemos varios atletas aquí, algunos utilizan unas sesiones de psicología antes de competir, y básicamente es el dicho mexicano de los partidos, sí se puede, sí puedo, sí puedo, sí puedo correr rápido, sí puedo correr rápido, sí puedo meter gol, sí puedo meter gol, no me voy a meter. Y se mentalizan, se llama mentalizarse o psyching up. Pero eso no garantiza que lo que están diciendo vaya a ser los campeones, ¿sí me explico? Lo mismo pasa con la palabra, no es que uno diga, soy cristiano, no digo groserías o no hago lo que dicen. Eso no me hace cristiano, es el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros y que nos da esta convicción y que nos sella. Y que como mencioné la semana pasada, ya me cambié, da un fruto, tiene un fruto. Y aquí está el fruto, bueno, ahí está, ya conocemos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tengo el Espíritu Santo? Debo tener cuando menos las semillas de estos frutos. ¿Soy cristiano? Debo tener al menos las semillas de estos frutos. No voy a ser perfecto. No voy a ser perfecto. Al final, dice la palabra de Dios, que se abre el cielo, baja la paloma y las palabras finales dicen: tú eres mi hijo y estoy contento contigo. Tú eres mi hijo. Y déjenme decirles que se las dijo en ese momento a Jesús, pero por extensión, porque Jesús es nuestro hermano, Jesús ha declarado que es nuestro hermano, también nosotros somos sus hijos y sus hijas. Por eso nos decimos hermanos, porque compartimos al mismo Padre. Y las mismas palabras de Dios deben ser totalmente llenas de confort para nosotros. Te amo. Como Mufasa, como mi papá, como probablemente tú lo has experimentado. Las mamás también. Usé el de hombres, pero también sé que las mujeres comparten mucho de este sentimiento, probablemente más profundo. No quiero excluirlas. Y nunca nos va a dejar de amar. Nuestra cultura está muy dada a decir: si no haces esto, no te quiero. Y los papás tenemos que tener mucho cuidado de decirle eso a nuestros hijos. No es no te quiero. El otro día nuestros hijos estaban jugando el año pasado con la computadora y tiraron jugo sobre la computadora. Nos enojamos, pero no dejamos de querer a nuestros hijos. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios se enoja cuando pecamos, pero nunca, nunca te va a dejar de amar. Nunca te va a dejar de decir: eres mi hijo amado. Eres mi hija amada y Jesús, mi hijo único, murió por ti. Porque quiero amarte también. Y la invitación es esa, hermanos. Que le pidamos a Dios que nos permita ser, que nos permita disfrutar de su amor como nuestro Padre. Que nos consuele, que nos apoye. Que podamos contarle las cosas difíciles, nuestras alegrías. Porque nosotros, tú y yo, somos hijos amados de un Padre perfecto. Y sé que probablemente algunos de ustedes, a mí, gracias a Dios, no me tocó, han sufrido con padres abusivos. Y es difícil imaginar la imagen de un padre cuando has tenido un pasado así. Pero Dios, no Jesús, Dios es el Padre perfecto. Es probable que te cueste trabajo. Pero la invitación es la misma. Tu Padre terrenal puede que haya fallado. Nuestro Padre celestial no va a fallar. Dale una oportunidad. Ábrele tu corazón. Y los que tuvimos la fortuna de tener un padre que no tuvo este tipo de actitudes, también reconozcamos que Dios es mucho mejor en todas las cualidades que nuestro Padre terrenal. Y nos sigue diciendo: ustedes son mis hijos y mis hijas a las que yo amo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Y perdónanos porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuánto nos amas, Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sellado, que nos ha marcado como tus hijos y como tus hijas. Y gracias por Jesús que vino y nos mostró el camino. Ayúdanos a seguir a Jesús. Que tu Espíritu nos dé fuerza para seguir. Y que nuestra meta, Señor, sea llegar a tus brazos y decirte que también te amamos profundamente. Amén.